café sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana, mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Freddy. 9 de la mañana con 3 minutos, 2 de la mañana con 3 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo, donde llegamos nosotros a esta hora de la mañana, 9 aquí en territorio español, donde estamos originando desde Vitoria-Gasteiz, sí señor, capital de Álava y del País Vasco. Señores y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a disfrutar una mañana más sabrosa, rica, con una temperatura espectacular. Un sol que invita a salir, a caminar, a hacer footing, algo importante, ¿eh? Obviamente que estos cambios de clima pues te van afectando poco a poco, pero aquí estamos, con la bendición del Todopoderoso que nos permite tener una mañana más. Te decimos bienvenidos, buenos días. Bonjour. Good morning. Como quieras saludarme, aquí estamos con mucho gusto. Nicky Cuervo es el productor de este programa. La asistencia fantamórica de Ángel, DJ Ángel. Esperemos este pronto de regreso. Como dirían por ahí, que te recuperes, Angelito. Aquí el único que cojos sin voz, con todo, tiene que estar aquí. Soy yo. Muy buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está enganchada con nosotros, ¿verdad? 2 de la mañana con 4 minutos en territorio Vallecaucano, en Santiago de Cali, donde llegamos a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Para esa zona de Cali, bien importante. Para ellos, buenos días. Y algunos apenas se están acostando, pero bueno, no importa, ahí los saludamos con muchas ganas, con mucho deseo. Que la terminen de pasar bien. Este hombre está hablándome ahí al fondo, dándome es que la hora. A ver, la hora, señor, la doy yo. 9:05. Y saludamos saludamos entonces toda la gente que está ahí, los que van caminando. Sabroso, he visto mucha gente caminando a esta hora, van trotando, escuchando el café de la mañana. Tienen los cascos listos, escuchándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Ah, bueno, me alegra mucho, De verdad que sí. Ah, bueno, vale, vale, perfecto. Buenos días, le decimos a los que van en Tuiza, en el autobús, los que están recorriendo en el tranvía también, los que van en su propio coche rumbo al trabajo, los que ya han empezado a trabajar, los que apenas se están levantando porque no hacen nada, pues mira, ahí estamos para acompañarles, para que la pasen bien chévere, y les estamos dándole absolutamente todo. Lo hemos preparado como siempre con el mayor cariño y con el mayor profesionalismo que nos identifica. Para toda la gente que a esta hora está en los portales, hola chicos, chicas, buenos días. Muy buenos días le decimos a nuestros amigos que reparten por toda Vitoria. A mi amigo Fabián. Él está ahí, dice, yo a las 9 pongo ahí el programa y tal, y empiezo a currar de un lado para otro, pero ahí estoy pegado. Fabián, un abrazo fuerte, Dios le pague, mijo, por acompañarnos todos los días. Para todos, todos, todos, absolutamente todos, bienvenidos a acompañarnos en este café de la mañana. Hoy ya lunes 25. La última ronda de este mes de septiembre, se vino octubre. Y ya huele a buñuelo, ya huele a natilla, ya huele a Feria de Cali. Este año, no sé, producción me ha dicho si voy a ir o no. Eso sí, han dicho, atención, la gente que todavía no ha cogido tiquetes, la proyección es que van a estar inabordables. No caros, lo siguiente. Ya no lo están, ya no lo han dicho para que no nos coja a sorpresa, ¿no? Van a estar, es que insoportables los precios en Navidad. Pero bueno, sigamos que vamos navegando. 9-7, bienvenidos entonces, nos preparamos para disfrutar una mañana más en el café de la mañana. Tómate un sorbito con nosotros, acompáñanos. Y aquí estamos, ya venimos. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Son las 9 de la mañana, 8 minutos. El café sabe mejor. Pruébalo. Que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio. No vengas a reclamarle mariposas a este invierno. Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo. Tú me diste tempestades mientras yo quería un te quiero. Lamento comunicarte que aprendí de tus errores. Amanecí en otra cama que en verdad merece honores. Me enseñaste a ser cruel, a darle espalda en vez de besos. Mejor porque no te marchas y olvidamos este infierno. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Y la necesidad de hacer que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas como otras personas, tenía que ayudarme. Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste. En tu afán de ignorarme, no se te ocurrió que la ciudad es grande. Y quien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse. Yo no quería engañarte. Tanto que te esperé, vi el sol dos veces en un día. De tanto que te lloré, me hice una marca en las mejillas. ¿Dónde te fuiste cuando necesité que me abrazaras? Hoy estoy en ese sitio. ¿Dónde estabas ese día? Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Sé que los ladrones no sean tan culpables.

café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 16 minutos, 2 de la mañana 16 minutos. Estamos originando desde Vitoria-Gasteiz, la 107.1 Ebro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Y nos vamos con el tiempo en las ciudades donde llegamos. Iniciamos con Madrid capital, en este momento 16 graditos, totalmente soleado. Precipitaciones, probabilidades el 1%, humedad 65 kilómetros, viento 5 kilómetros la hora, mínimo 13 y máximo 29 en Madrid capital. Seguimos aquí 2 de la mañana 17 minutos y nos vamos justamente para la ciudad de Cali, Cali, Colombia, a esta hora, donde son las 2:17. 24 graditos, despejado, con intervalos nubosos. Probabilidad de precipitaciones 18%, humedad 85%, vientos de 10 kilómetros por hora. La mínima será de 22 y la máxima de 33. Pero hay probabilidad de chubasco, Nubosos, que puede caer algo. Así es esto del tiempo. Muchas gracias a la gente de Cali que a esta hora nos escucha a través de la 96.0. El otro día me decía alguien, oye, ¿usted por qué saluda a la gente de Cali si están durmiendo? Le dije, ¿dormirás tú? Hay gente que tiene que trabajar. Hay gente que en la noche se trabaja, hermano. Los sirenos, la gente que cuida las calles también, para los taxistas, para todos ellos. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Mientras acá saludamos a los repartidores, a los de la panadería, la panadería, la de los bares, pues allá estamos saludando a la gente que trabaja en la noche y además nos amplifican por la 96.0 Oriente Estéreo. Nos vamos para Bilbao, en este momento Bilbao 13 grados, probabilidad de precipitaciones solamente el 1%, mayormente soleado, humedad 89%, viento 10 kilómetros la hora, la mínima de 13 y la máxima será de 28 en Bilbao. Y cerramos con la Green Capital. Sí, señor. A esta hora, la temperatura. Usted ve el solecito, chévere todo. Pero no está así como para tirar cohetes. ¿Saben cuánto estamos? De 8 grados, pero sensación térmica de 6. Dice por acá los especialistas. Yo esto simplemente lo leo. Dice soleado, recuerde que estamos en el último coletazo del verano, ¿no? Antes de venirnos, ya estamos en otoño, pero el último coletazo de verano es esta semana. Probabilidad de precipitaciones, el 1%, humedad 91 kilómetros, totalmente quieto, no hay viento en Vitoria-Gasteiz, 8 graditos, repito, que es la mínima que vamos a tener a esta hora, y la máxima hoy será de 29 grados, de modo que, hermanito, otra vez nos tocó pinta Carlos Vives, con chanclas y con chores. 9 de la mañana, 19 minutos, así amanece nuestra ciudad, te lo contamos aquí en el café de la mañana. Si no estás levantado, pues mira, arriba, arriba, arriba, arriba ese ánimo, porque ya viene diciembre. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Tiempo a la fecha, algo anda mal. De un tiempo a la fecha, algo no está bien. ¿Será que me has dejado tú de amar? ¿Será que me has dejado de querer? Oh. De un tiempo a la fecha, algo anda mal. De un tiempo a la fecha, algo no está. Tenemos que entrar en razones y no herir los corazones sin pensar. Oh, no dejaré que esta agonía nos consuma más y más. No dejaré que nuestro amor se vaya sin mirar atrás. No dejaré que el tiempo y la monotonía nos consuma más. Discusiones.

el 22% de la facturación, porque el mínimo no sujeto a retención es de apenas 16.830 pesos. Con los cambios en autónomos a partir del 1 de octubre sobre 180.000 pesos, se estima que la retención será de apenas 1.537, el 1% de la facturación, porque el mínimo no sujeto a retención ascendería a 149.264 pesos. Internacionales. Un ex militar asesor de Bolsonaro declaró que el expresidente planteó a las Fuerzas Armadas un golpe de Estado tras perder las elecciones. El teniente coronel Mauro Cid aceptó cooperar con la policía brasileña que investiga al exmandatario por posibles delitos, desde malversación de fondos hasta incitar a sus seguidores a los disturbios de enero en Brasilia. Deportes. Messi aseguró que no piensa en su retiro como profesional y que su sueño es jugar en Newell's. Además, remarcó que no puede asegurar su presencia para el próximo Mundial, pero que sí disputará la Copa América 2024. Espectáculos. Para ver en casa, las supermodelos. Esta docuserie viaja décadas del 80, cuando cuatro mujeres de distintos rincones del planeta se juntaron en Nueva York. Todas ellas se convirtieron en un ícono por derecho propio, pero el impacto que lograron al unirse trascendió la propia industria. Hoy las cuatro supermodelos siguen en primera línea de la cultura, a través del activismo, la filantropía y su habilidad para los negocios. Disponible en Apple TV. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Escucho tu voz. haga sonreír. ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. De la mañana 33 minutos, 9 de la mañana 33 minutos, y es tiempo de agradecer a la gente de Coco Lunch que ayer nos atendió, tarde de salsa, los muchachos que vinieron desde Pamplona, excelente las clases, las niñas muy buenas como instructoras, la gente bailando en las calles, la gente bailando en la terraza de Coco, que es una terraza espectacular. Hicimos la reconexión con Jackie, y de verdad que lo más bonito fue gente que se abrió y me dijo, oye, estaba en la casa y te escuché que estabas haciendo retransmisión. Y fui, bueno, fueron a saludarme, pero fuimos y los metí, los vi bailando ahí. Qué bueno, paraban los autobuses, paraba la policía, pero no porque nos iban a llevar ni nada, simplemente porque dentro del marco geográfico de la terraza de Coco Lunch, pues se bailó. En la parte de atrás, ¿no? Es en el RAN 88, pero en la parte de atrás. De verdad que mil gracias a todos los chavales. Muy bien, la verdad. Excelente, excelente. Tardeo de salsa caleña, ¿eh? De modo que eso se va a repetir. Es la primera muestra. Y como lo decía Víctor, el propietario de Coco, que este evento, Saltindeando, se va a repetir. Que fue la primera experiencia muy buena, excelente, la familia metida ahí, los niños, las niñas, los jóvenes, los mayores, todo el mundo bailando, eso no importa de dónde era, había gente de aquí, de Vitoria, de todo, la verdad, la pasamos súper guay. Lo que queremos es justamente eso, ¿no? Buscar diversidad de entretenimiento, no siempre la discoteca y el chupo y todo eso, hay cosas también que se pueden hacer tranquilamente. La gente se tomó ahí estaba haciendo un poquito de calorcito, se tomó sus cervecitas ahí, vio bailar muchísima gente, de verdad. Miren, gracias, porque así da ánimo de apoyar eventos, ¿sí? Que la gente responda. La gente respondió, les agradecemos primero a nombre de nosotros como radio, pues nos sentimos ampliamente satisfechos, repito, cuando la gente decía, es que estaba en casa y te escuché y agarré. Además, anoche recibí varios mensajes que dónde estaba pinchando, que si estaba allá, le dije, no, yo simplemente estaba en el evento, luego me fui a ver el desastre del Real Madrid, como le hacen dos goles de la misma factura y no se dieron cuenta, Dios mío, bueno, en fin, ya lo arreglará. Entonces, el señor Ancelotti, pero ayer no encontró el camino, ¿eh? No encontró el camino. Y el Troncata nos hizo dos goles, ¿eh? El Morata, que nació, él cada vez que juega con un equipo, se había soñado de pequeñito jugar en ese equipo. Lleva como 10 camisetas y todas las, con todas se había soñado. Pero bueno, para eso está, para hacer goles. De modo que, gracias a los chicos, de verdad, muy chévere, excelente, excelente la organización. Los vecinos bajaron a ver, otros iban incluso había varios vecinos que iban pasando con sus familiares, en la silla de ruedas, otros en el tacataca, y se paraban ahí a ver, se sentaban a ver, se pedían una cervecita y vieron bailar hasta las 10 de la noche, tempranito, sabroso, todo desde las 16 horas estuvimos ahí. De modo que gracias a la gente que nos invitó, y nosotros primero felices porque vimos la respuesta de la gente, y segundo porque son eventos la cual vale apoyar. Vamos a ver cuándo viene la segunda versión, ya por lo menos la primera muestra de contacto espectacular. Los que se lo perdieron ayer, sorry for you, pero ya la pasamos super guay ahí en Coco Lunch, que está ahí en la Los Herrán 88. De modo que para todos ellos un abracito fuerte, y bien Víctor por apoyar este tipo de eventos donde se salió del salón a bailar en la calle y la gente feliz. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Salsa es lo que hay. Ya no tendrás que decirme que me vaya de tu lado, que soy estorbo en tu vida y que me debo marchar. Ya no quiero explicación. No, no tendrás que decir.